vení, que no aguanto más, mi amor. ¡Ulala, Reutemann! En la marca de la almohada, sacudimos las sábanas del cuarto oscuro. Ajá. Ocho y 21 de la mañana, seguimos sacudiendo sábanas aquí en la marca de la almohada. Mientras, también hay que cambiar la funda de la almohada, me parece, en algún momento. La funda de la almohada, sí, de la cama, las sábanas, sí. Hay que cambiar todo. Usted cambia solo todo. La funda, Gergo, ¿no? La sábana de abajo, nada más. Por favor, qué sucita que es, ¿eh? No, todo cada una vez por semana o cada 15 días. Cada 20, qué sé yo, depende de la época del año. Y ventilar las frazadas y ventilar las colchas. Sí, todo, porque se vienen las elecciones. Y hay que ir viendo un poco los detalles de todo. Y en este segmento, justamente, es un segmento electoral que presentábamos ayer y donde, de alguna manera, repasamos las listas. ¿Qué dicen cada una de las plataformas electorales? ¿Cuáles son los integrantes de cada una de las listas que van a estar en el cuarto oscuro del próximo 28 de junio? Y hoy, la lista que vamos a repasar junto a Lorena Di Natale, nuestra productora, es la del Movimiento Socialista de los Trabajadores. ¿Cómo te va, Lolo? Buen día. Muy bien. Una bueno, cosa antes de empezar. Sí, dígame. Quería agregar que es muy importante dar vuelta al colchón de vez en cuando. Sí, eso es importante. Sí, porque agarra la forma, si es bueno. ¿Cada cuánto el colchón? ¿También cuando se cambian las sábanas? No, a lo mejor no sé si cada vez que se cambian las sábanas, pero cada dos cambiadas de sábana, una vuelta de colchón. O sea, una vez por mes. Está bien. Bueno, depende con qué asiduidad cambie usted las sábanas. Eso dependerá de esa situación. Una vez por semana o cada 15 días, está bien la sábana. Está bien, sí. 15 días, está bien. Bueno. Está bien. De todos modos, hay que levantar el colchón. Es complicado eso, pero es una tarea que se debe hacer. Apoyo la moción de Lolo. Sí. Un poco de perfume para la ropa, algo que... Y dar vuelta. Todo, ahí está, para renovar energía. Abrir las ventanas a la tarde. Ventilar. Bueno, ventilando listas aquí en la marca de la almohada, hoy vamos a ver cuáles son los candidatos del Movimiento Socialista de los Trabajadores. ¿Qué pudo ver de la lista, Lolo? Así es. Bueno, para empezar, vamos a decir que el eslogan de campaña del Movimiento Socialista de los Trabajadores es: hacen falta diputados de izquierda para enfrentar a los K, el viejo PJ y los falsos progresistas no sirven. Ajá. Claramente ya vemos que se están diferenciando claro. De los partidos tradicionales. Bueno, no hace falta aclarar que es un partido de izquierda. Su sede partidaria en Rosario está en la calle Entre Ríos al 1000, en la planta alta. Los referentes nacionales en este momento son Vilma Ripoll, que es candidata a diputada nacional por la Capital Federal, y Marcelo Parrilli, por Buenos Aires, que es uno de los querellantes en la causa por el incendio del boliche Cromañón, padre uh-huh. de una de las víctimas. Bueno, estos son los referentes más fuertes a nivel nacional del Movimiento Socialista de los Trabajadores. Bueno, Vilma Ripoll es de Santa Fecina, de Firmat, la mujer, y bueno, se ha ido a Buenos Aires a vivir y allí ahora es candidata por la izquierda. Ha desempeñado ya desde hace varios años su actividad política uh-huh. en Buenos Aires. Si quieren, empezamos por los candidatos a diputados. Sí, ¿cómo sí, no? Bueno, por Santa Fe. Vamos por orden ahí, diputados, candidatos a diputados por el Movimiento Socialista de los Trabajadores. Bueno, acá lo que me encontré es que me resultó bastante difícil encontrar información de los candidatos a diputados nacionales. Es gente muy joven, uh-huh. Por lo menos los dos cabeza de lista, que incluso no se han presentado en otras oportunidades por el mismo partido. Que por lo general en estos partidos suele suceder que, bueno, el mismo candidato se presenta en una elección, en otra, van rotando por lo general los mismos nombres. Bueno, en el caso de los diputados no ha sido así. El que encabeza la lista es Francisco José Castellano, que es de la ciudad de Santa Fe, es un estudiante de 26 años. 26 años. Uh-huh. Tiene una generación nueva, digamos, dentro de lo que es el MST, digamos. Exacto. Y le sigue María Jimena Sosa, que también es santafesina y también tiene 26 años. Ajá, bien. Sí. Dos jóvenes, pero muy jóvenes. Y muy incluso jóvenes. Más jóvenes que nosotros, Marina. Mira. ¡Ay, qué jovencitos los chicos! Estos chicos del MST. No hace falta mucho para ser más jóvenes que ustedes, pero bueno. No los trate mal así, por favor, Lorena. En tercer lugar, sí. Tenemos a Rodrigo Martín Jiménez, que es periodista de Rufino. Escribe para un periódico de esa localidad que se llama El Diferente. Tiene 31 años, ahí vamos aumentando un poco el promedio uh-huh. de edades. Y además encabeza la lista de candidatos a concejales en Rufino por el mismo partido, que se va a presentar en las internas del 5 de julio. O sea que está tercero ahora para estas elecciones y también en las de Rufino también. Primero en las de candidatos Rufino. A concejales. Bien. sea que no tienen muchas expectativas de ingresar, me parece. No, me parece que están viendo que no van a tener diputados. Me parece también claro. Por los nombres, ¿no? Que vamos viendo, digamos. Vamos a ver cuando vayamos a senadores, que en verdad me parece que la carta más fuerte la juegan ahí, digamos. En senadores. ¿Tuviste la oportunidad? Porque yo intenté buscar a ver si hay alguna versión digital del diario El Diferente y la verdad que no pude encontrar ninguna. Pero ya el nombre del periódico, digamos, me pareció, bueno, bastante en consonancia con el eslogan de la campaña del MCT que vos hacías referencia al principio, en esta cuestión de diferenciarse del resto, bueno, en una cuestión también de marcar una diferencia con candidatos que, según el MCT, bueno, no sirven, digamos. Exacto, no tiene versión digital el periódico, pero bueno, pude ver, sí, que al menos este periodista, Rodrigo Jiménez, sí es citado por ahí por otros colegas, incluso, bueno, se ve que, bueno, el hecho de haber sido periodista en la misma localidad le ha servido como para, tener el apoyo de sus colegas, ajá, digamos, ha sido citado por muchos otros periodistas de la misma localidad en diferentes medios. Claro. Bueno, ¿en qué habíamos quedado? ¿En el cuarto? Vamos a la quinta. Habíamos quedado en el cuarto no lo dijimos, que es Reinaldo Oscar Juárez, un comerciante rosarino de 56 años, y que lo único que pudimos encontrar es que tiene sus estudios secundarios incompletos. Ah, no terminó la secundaria. No terminó la secundaria. Vaya a rendir las últimas que le quedan Reinaldo. Ahí. Bien. Bueno, y completamos la lista. En el quinto lugar tenemos a Estela Maris Carvalho, que es de Granadero Baigorrias, 45 años, 4 hijos. Y seguimos con 4 rosarinos. Cejas Manuel, Groisman Mauricio, D'Angelo Cristina y Ramírez Néstor. Bien. Y ahí completamos la lista de diputados. De diputados del MST. Bueno, senadores, ahí me parece que decíamos que están las personalidades más fuertes o los militantes más conocidos. Por lo menos a nivel local, claro. De la izquierda y de digamos, a nivel, claro, Ciudad de Rosario. Exacto. Vemos que encabeza la lista de senadores Alejandro Mariano Parlante, que se lo conoce con el sobrenombre de Cacho. El Cacho Parlante. El Cacho Parlante, así es. Se ha presentado ya en otras oportunidades, digamos, suele participar de actividades que tienen que ver con las luchas gremiales, protestas, marchas, se lo suele ver por allí. Uh-huh. Bueno, su apellido, lamentablemente, uh-huh, es utilizado por la parcialidad rojinegra. Claro. Para, bueno, gastar diferentes tipos de bromas a sus rivales de la parcialidad canalla. Claro, ahí está usándole el apellido al pobre parlante. No sabemos de qué cuadro es. Hubiera sido un dato interesante, pero lo vamos a averiguar. Para ver si a él le molesta o no esta situación. Ah, mire, estoy viéndole ahí el archivo a lo que tiene al lado. No les pide, deje de espiarle. No me copie. En comunicación social estudió. Sí. ¿Arrancó por lo menos la carrera? Sí, sí. Tengo entendido que hasta segundo año, ajá, de comunicación social. Bien. Sí, sí, sí. Pero bueno, no es a lo que él se dedica. En realidad, Alejandro Parlante o Cacho Parlante, bueno, es rosarino, tiene 46 años, vive en Mitre, en calle Mitre en 1400, y se desempeña desde hace 26 años como empleado municipal en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez en la parte administrativa. Bien. O sea, lo de comunicación debe haber sido algo que... Como una inquietud personal, uh-huh, una cosa extra, pero después no siguió en el tema. Exacto. Bueno, estuvo también vinculado a todas las luchas gremiales que se han llevado al interior de los hospitales públicos. Yo me recuerdo cerca del año 2000 cuando se hacían asambleas, numerosas asambleas en distintos hospitales que iban rotando. Bueno, recuerdo la participación de las intervenciones incluso en las distintas reuniones, teniendo en cuenta la mejora que pedían en ese entonces los trabajadores de la salud municipal. Bien. Bueno, ahí está entonces Cacho Parlante, primer candidato a senador. ¿Algún otro dato interesante para rescatar? Sí, quería agregar con respecto a lo que dijo Vanina, que de hecho durante estos 26 años que se ha desempeñado en el ECA ha sido delegado gremial durante, ajá, 6 periodos, y además fundó una agrupación que se llama Alternativa Municipal, uh-huh, que es opositora a la actual conducción del sindicato, ¿sí? Bien, de los municipales. Perfecto. Uh-huh. Algo más que podemos decir, en el año 2002 él se suma al Movimiento Socialista de los Trabajadores, es candidato a gobernador en las elecciones del 2 de septiembre del 2007, uh-huh, obtiene 6.345 votos, lo que implica el 0,36%, un porcentaje bastante bajo, digamos, va detrás de otros partidos de izquierda como el Partido Obrero y el Partido Humanista, y actualmente también encabeza la lista de precandidatos a concejales en Rosario, por este mismo partido. Claro. Bien, hacen como una presentación en las legislativas nacionales, teniendo un poco en cuenta el panorama de que los grandes, tres grandes partidos o frentes, de alguna manera van a llevarse muchos diputados y que puede quedar una opción para un cuarto partido, pero no para toda la izquierda. Entonces, en ese sentido, se presentan primero también a la elección nacional, pero los mismos candidatos por ahí se reciclan para la local, para la de la ciudad de Rosario. Exacto. Bueno, y el segundo... La segunda es una mujer. Ah, una mujer. Norma Esther Gabrielli, que nació en Chacabuco, provincia de Buenos Aires, tiene 52 años, pero reside en la ciudad de Rosario desde el año 1974. Acá, en esta ciudad, se recibió de médica nefróloga en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, realizó estudios de posgrado en bioética y trabajó en el Hospital Carrasco de Rosario, además que se desarrolló como nefróloga en forma particular durante 15 años. Un dato interesante de Norma es que en la década del 90 ella comienza un trabajo de investigación acerca del rol de la burocracia de Estado en el sistema de salud pública. Vemos que los dos candidatos están muy relacionados con el tema de la salud, ¿no? Vienen de áreas relacionadas con ello. De hospitales municipales, más precisamente. Y de hospitales municipales los dos. Bueno, además tuvo otros cargos, se desempeñó como en la auditoría del Programa Federal de Salud y en gerencia de beneficiarios de la Superintendencia de Salud de Buenos Aires. Y a nivel provincial fue responsable del Programa Nacional de Medicamentos Remedial. Bien. Bueno. Actualmente... Otra mujer inquieta que busca realizar otros estudios, está cursando la licenciatura en Ciencias Políticas. Perfecto. Bueno, ahí están los dos candidatos a senadores. Para congeniar la cuestión vinculada a la salud, que es de dónde viene, con esta cuestión más política, ¿no? Uh-huh. ¿Qué dice la plataforma electoral? Porque todos los candidatos y todas las listas, además de presentarlas en la justicia electoral, también hacen una presentación de su plataforma, declaraciones de principios, cosas que tienen o propuestas que tienen para las próximas elecciones. Y ahí la del MST, ¿qué puntos remarca? Bien, vamos a ver. Por ejemplo, comienzan, ellos van marcando ciertos puntos y bueno, van desarrollando algunas medidas concretas a tomar. En el caso de la economía, dicen que debe estar al servicio del pueblo. Los puntos fundamentales son no al pago de la deuda externa, ruptura con los organismos financieros internacionales, anulación de tarifazos en servicios y nacionalización del petróleo, gas, minería y demás recursos naturales. ¿Hay algo de la plataforma? Porque, digamos, puesto así, suena más a consigna política que a, digamos, de alguna manera, la posibilidad de uno ver cómo va a llevar adelante esas ideas. ¿Hay algo en la plataforma política que explique, digamos, cómo se va a conseguir o cómo se va a lograr eso? Porque en general en todos los puntos me parece que se tiran como frases o máximas, digamos, pero no sé si hay demasiado escrito sobre cómo se puede implementar eso. No demasiado. Por lo general, en verdad lo que vemos acá en el Movimiento Socialista de Trabajadores es que no. Son consignas bastante políticas, no explican demasiado cómo se va a hacer. Incluso, por ejemplo, si vemos en educación, se habla de un aumento del presupuesto educativo al 25% y aumento salarial a los docentes. Uh-huh. Bien, pero ahí ¿cómo? No se explica cómo, teniendo en cuenta que hay una ley de financiamiento educativo a nivel nacional que va a elevar, o tiene previsto para el año próximo, el 2010, elevar al 6 puntos del PBI el presupuesto, digamos, habría que ver y sacar cuentas de cuánto es el 25 que pide el MST y demás. Bueno, incluso ellos piden anular esa ley. Ajá, la de anular todo, las leyes nacionales de educación, educación técnica, educación superior y financiamiento educativo. Ajá. ¿La ley nacional de educación piden derogar? ¿Qué viene...? Que vendría, digamos, después no sabemos porque claro. No lo explican. Bien, bueno, ¿alguna otra cosita? ¿Tienen también algún jingle? No sé si usted quiere hacer algún repaso por la plataforma o escuchar alguno de los jingles que están dando bien. Vueltas. Bien, si quieren podemos ver algo más, como por ejemplo que plantean el apoyo a los pequeños productores agrarios. Ajá. Me sorprendió un poco porque, digamos, como que siempre se habla de que los productores, el campo... está un poco alejado de lo que es la izquierda. Uh-huh. Bueno, me parece que lo que están haciendo es como una diferenciación. Exacto. Entre sectores del campo. Plantean, ¿no?, claramente esa diferenciación. Hablan de retenciones diferenciadas, regionalizadas y coparticipables. Hablan de seguridad sí, represión no. Uh-huh. Y bueno, básicamente todo o lo más importante que hay. Y apoyo a todas las luchas, esto me llamó la atención. Apoyo a todas las luchas. Todas las luchas. ¿Y qué desglosan? Veo que tiene ahí. Apoyo. Le desgloso. A ver. Apoyo activo. Coordinación y unificación de las luchas obreras. Unificación. Ahí va diciendo igualmente, va desglosando de las luchas obreras. De los desocupados, estudiantiles, pequeños productores agrarios y demás sectores populares. Bien. O sea que ahí, si bien trata de acotar, es muy vasto el campo popular. Abajo la burocracia sindical de todo tipo, que la base decida, aclaran ellos también desde el movimiento social y de los trabajadores. Bueno, tenemos el jingle, lo que están usando. Lo que vamos a escuchar es en realidad el spot que han grabado a nivel nacional y bueno, que es el que usa para todo el país. En verdad igual en las consignas se repiten, se reproducen tanto a nivel nacional como a nivel local, así que me parece que va a servir escuchar. Bueno, escuchamos. Peronistas, radicales y centroizquierda ya gobernaron y fracasaron. Cambia de verdad. No votés kirchneristas disfrazados. Votá una nueva izquierda. Tenemos palabra, tenemos propuesta y estamos cuando hace falta. Contra Kirchner, Macri y los viejos políticos, la centroizquierda no sirve. Gozan de opositores, pero le votan a veces al gobierno. Cambia con la izquierda. Tenemos palabra, tenemos propuestas y estamos cuando hace falta. Bien, ahí escuchábamos entonces los spots que están usando a nivel nacional y que también se utilizan aquí en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, para las próximas elecciones. Bueno, Lolo, muy amable por el repaso de listas del día de hoy. No, vamos a seguir la semana que viene. Ayer hicimos Partido Obrero, hoy MST, la semana que viene tenemos el resto. Aquí al 28 de junio vamos a seguir viendo cuáles son los integrantes de cada una de las listas. Bueno, y atención para el que se perdió este bloque o lo escuchó a medias, porque toda esta información que venimos recopilando lo vamos a subir a la página de la universidad www.unr.edu.ar. Ahí en la sección de los programas de la radio pueden escuchar o volver a escuchar estos segmentos de cobertura política de una manera para las próximas elecciones nacionales. Bien, seguimos en la marca de la almohada hasta las 9.